Nosotros en este momento, en el día de ayer, que es nuestro día de cobro de los empleados, que es la fecha de cobro de los empleados que son mensualizados y planta permanente, en el día de ayer no nos abonaron el salario, por lo que nosotros salimos a la calle y nos pusimos en estado de asamblea permanente todos los sectores de la Municipalidad de La Plata. Ayer por la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, encontramos a nuestro home banking que el depósito se había realizado, sin embargo no podíamos todavía acceder al dinero. La situación de acceder al dinero se dio recién hoy por la mañana, cerca de las 8 de la mañana. Muchos de nosotros teníamos acreditado el dinero en nuestra caja de ahorro con posibilidad de ser extraído a través del cajero automático. Por lo que la medida que nosotros habíamos llamado hoy al paro, se suspende, pero quedamos en asamblea permanente porque son muchos los compañeros y compañeras que aún no han cobrado su salario y están en condición de una fuerte precarización laboral. Claro. Porque a propósito de eso también te pregunté, era más allá del salario también el reclamo que ustedes hacían, que tenía que ver con pases a planta y con el trabajo de los cooperativistas también, ¿cuál era la situación en la que se encuentran, el estado de precarización en el que se encuentran? Sí, sí, nuestro reclamo permanente como Junta Interna y como también parte del sector de los trabajadores municipales es el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizados. En la Municipalidad de La Plata hay alrededor de, decían en alguna oportunidad, de más de 1.000 compañeros cooperativistas que desarrollan tareas de enfermería, de maestranza y de mantenimiento urbano. Ellos están contratados por contratos de cooperativas y también hay trabajadores que son becarios del programa Médicos Comunitarios que también están en una situación de precariedad porque donde se corta el convenio con Noción ellos se quedarían sin trabajo, sin contar la cantidad de trabajadores mensualizados que aún permanecen en el staff de la municipalidad y que no tienen mucho horizonte de ser pasados a planta permanente. Claro. Astrid, para entender un poco también ¿cuáles son los y las trabajadoras de la municipalidad? Porque vos hablabas de médicos, de becarios, pero digo, ¿en qué zonas? Por ejemplo, me imagino el zoológico, el parque ecológico. Digo, para que la gente que está escuchando entienda a qué trabajadores nos estamos refiriendo. Bien, sí, eso es muy importante. Nosotros los municipales estamos distribuidos en todo lo que sería la ciudad, el casco urbano y el Gran La Plata, diríamos. Está el centro de salud en El Peligro, en donde hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos, promotores de salud, odontólogos, obstetras, administrativo, enfermera y maestranza. Estamos también en todas las delegaciones municipales que hacen el mantenimiento urbano, el corte de pasto, que levantan en algunos sectores levantan también la basura. Estamos en jardines maternales y infantiles. Estamos también ubicados en el Museo Dardo Rocha, en la Biblioteca López Merino, en el Pasaje Dardo Rocha, también, como decías vos, en el Parque Ecológico, en el Zoológico mantenemos con los alimentos a los animales y mantenemos todo lo que sería esa infraestructura, el Paseo del Bosque en general, diríamos, la persona que está cuidando la gruta, el baño, ese es municipal de cooperativa contratada, diríamos. Claro. Que no le han pagado octubre, por ejemplo, todavía. Claro. Hoy vemos la ciudad plagada de residuos urbanos e incluso con los pastos muy altos. Todo eso era garantizado por trabajadores y trabajadoras municipales cooperativistas. Claro. Astrid, y también tenemos entendido que no solo hubo un incumplimiento a la hora del pago, sino también que hubo una reducción de salario, ¿puede ser? Sí, desde el mes de octubre casi todas las horas extras que cobrábamos los municipales fueron reducidas y en algunos casos directamente eliminadas. En general, las horas extras en las diferentes dependencias municipales funcionan como recomposición salarial, es decir, te pagan horas extras, vos no te exigen el cumplimiento porque justamente saben que con 4.300 pesos por 30 horas semanales nadie está habilitado para sostener ni una familia, ni un alquiler, ni a una misma persona. Esa es la realidad. Cualquier trabajador municipal está cobrando por solo ese 4.300 pesos. Y hay gente que tiene más de 20 años de antigüedad que no llega a los 6.000 pesos por 30 horas semanales, digamos. La situación es de desidia y de hastío, un hastío muy profundo por parte de toda la comunidad de municipales, de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y ayer dijimos basta, basta. Sí, Se ha naturalizado los últimos años, bueno, y casi siempre se habla de que, bueno, trabajás en la municipalidad, sabés que el sueldo del municipal es mucho más bajo que los trabajadores provinciales, y ni te digo de los trabajadores del ámbito nacional. Digo, ¿cómo se trata de romper con esto, de saber que son laburantes, que merecen un salario digno y obviamente tienen toda una familia detrás? Sí, primero, ante todo, la solidaridad entre cada una de nosotros y nosotras por sector, que también igual es todos estos años como junta hemos tratado de construir y por suerte ayer, digamos, fue muy rápida la reacción y el estado de asamblea permanente también demuestra solidaridad entre nosotros y cierto empoderamiento en lo que respecta a nuestro trabajo, digamos. Nosotros como junta propusimos hacer un listado de todas las tareas que hacemos por oficina y por sector, y ahí muchos se dieron cuenta que hacen cosas impresionantes, digamos, como por ejemplo relaciones institucionales, administración de recursos, distribución. Ahí cada trabajador y trabajadora aplica criterio de distribución, aplica conocimiento adquirido de la práctica. Entonces poder visibilizar eso también a nosotros y a nosotras nos permite posicionarnos desde otro lugar, revalorizar nuestro trabajo y evidenciar algo que ya lo sabíamos, pero cada tanto es preciso recordar, que nuestro trabajo no se corresponde con el salario al que nosotros nos remuneran, digamos. Nosotros trabajamos 30 horas semanales y, insisto en esto, no llegamos a cubrir la canasta básica familiar, digamos, no llegamos a tener salario de 6.000 pesos, digamos, ni 7.000. O sea, como que la dimensión también es como que es muy fuerte y por eso salimos a la calle todas las veces que tenemos oportunidades. Astrid, a propósito de todo esto que vos mencionás, hay un cambio de gobierno inminente, se viene una salida del gobierno de la actual gestión de Pablo Bruera, llega la de Julio Garro. Se hablaba en su momento, ni bien habían arrancado los primeros resultados, que sabía que Garro iba a gobernar aquí, que Vidal la provincia, que también iba a haber una cuestión normativa justamente con los trabajadores municipales, que tenía que ver con las paritarias de los municipales, incluso sí, otros temas. ¿Ustedes están al tanto de algo? ¿Han podido dialogar con alguien? ¿Saben más o menos cómo va a comenzar esta nueva gestión? ¿Qué información manejan? Nosotros como Junta Interna estamos permanentemente solicitando una reunión con la futura, con el futuro Ejecutivo. Aún no nos han respondido esas llamadas. Todos igualmente se paró hasta esperar cómo salir el balotaje. Lo cierto es que nosotros tenemos una consigna que es firme y es clara, que nosotros no queremos que ni esta gestión saliente ni la próxima gestión de baja contratos y que siga sin pagar el salario que nosotros nos merecemos. Claro. Entonces esa consigna es clara, no nos importa quién esté en la gestión, diríamos. Si la respuesta es la misma, nuestra respuesta va a seguir siendo estar en la lucha y en las calles exigiendo mejores condiciones de trabajo, estabilidad laboral, es decir, que ahora no nos empiecen a mover como si no fuésemos floreros de gestión, de región a región, de sector a sector, porque ellos se les espanta. Nosotros tenemos hecha y ordenada una vida en función de nuestro lugar de trabajo y eso se tiene que respetar, así como incluso el salario que ellos en algún momento te proponen, que ahora de repente te lo quitan, no. Nosotros queremos que paguen los salarios adeudados, paguen las horas extras adeudadas, y hay compañías de cooperativas que aún no han cobrado octubre. Hoy, por ejemplo, van a venir acá a la Secretaría de Salud, que es donde trabajo yo, compañías de cooperativas, que no pagaron octubre y quieren saber cuál es la respuesta del Ejecutivo. Claro. No sé si la van a tener, o sea, vamos a estar acompañándola siempre. Astrid, te agradecemos estas palabras aquí en De Mañana Mejor por Radio Nauta FM y quedamos a la espera a ver de cómo se terminan dando los hechos en estas próximas semanas antes del 10 de diciembre. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y convocamos a los municipales al paro el próximo 3 de diciembre por justamente todas estas reivindicaciones. Les agradecemos el tiempo.